el hechizo ayer se rompió. Esa magia también se extinguió. Nuestras calles cerraron, el camino enrocaron. Extraño todo, ya lo admití. Pero ese todo ya lo dejé allí. Recordar es de cuidado, pero es algo sagrado.